soy rayo que viene y que va, y otras veces soy río o puente o lunar. El amor es así, no lo ves hasta que se va. Caigo, chaplaf. Caigo, en mar. No sé, no sé. Es que el tiempo no existe e insiste a la vez y se cuelga de un árbol para comprender. El amor es así, nunca dejes de tironear. ¿Dónde lo guardé? Yo quería saber. Contar hasta 10. El sueño de su majestad y las drogas que toma nos echan atrás. El amor es así, si se pierde, se sale a buscar. Y es que a veces soy vaso a punto de llenar y otras tantas eclipse de beso al coñac. El amor es así, no me digas que no lo es.